Bueno, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Cada uno de nosotros, cuando comenzamos a aprender de las Escrituras, empezamos a ver que el conocimiento que contiene viene a ser muy grande. Cuando nosotros empezamos a esforzarnos por ser cada día más, venimos a sentir alegría en nuestros corazones. Por empezar a conocer, por empezar a aprender, cada una de las maravillas que el Maestro nos proporciona a cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a mirar que la Escritura dice cosas maravillosas y se nos empiezan a revelar las cosas escondidas que estaban ocultas durante muchísimo tiempo, nos alegramos tanto que muchas de las veces quisiéramos compartirlo con todas las personas que están a nuestro alrededor, con aquellas que aparentan cerca de nosotros conocer algo. Mas sin embargo, muchas de las veces no sabemos cómo transmitirlo. Muchas de las veces no sabemos cómo mostrarle las Escrituras a esta otra persona. Al hacerlo, muchas de las veces, en vez de mostrarle las Escrituras, venimos a contender con ella. Cuando nosotros contendemos con una persona por largo tiempo, y después de mucho tiempo de estar contendiendo con ella, esta persona, de alguna manera venimos y le mostramos las Escrituras, y esta persona entiende. Esta persona que en algún momento estuvo en nuestra contra y que defendió fuertemente lo que él pensaba, lo que él creía. Mas sin embargo, posteriormente viene a ceder. Se queda analizando las cosas que se le han hablado durante bastante tiempo y viene a ceder. Cuando cede, y nosotros, de alguna manera, escudriñamos las Escrituras, precisamente para eso, para hacerle ver su error. La Escritura nos determina algo bien importante, en lo cual nos describe, en Proverbios capítulo 24, versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Ahí nos está describiendo que cuando cayere nuestro enemigo, no te sientas alegre. No hagas fiesta porque cayó tu enemigo. Cuando tropezare, no se regocije tu corazón. No se regocije tu corazón, le dice. No sea que el Señor lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Si bien nos está mencionando, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, no te alegres. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Cada uno de nosotros, cuando escudriña las Escrituras y se enfrenta con alguna otra persona, queremos hacerle entender a forzosamente que está mal. Queremos hacerle entender forzosamente que está en un error. Mas sin embargo, muchas de las veces, por causa de que no le hacemos entender, venimos a burlarnos de él. Venimos a contradecir lo que él mismo viene también diciéndonos. ¿No nos damos cuenta que nos estamos poniendo en el mismo lugar que él? Porque le estamos respondiendo de la misma manera. Si trae él un concepto equivocado y nos lo expresa, Y nosotros le decimos, no, no, no. Eso que me estás hablando está equivocado. Tu escritura no sirve. ¿Cómo me vienes a mí a enseñar con ese tipo de escrituras? Cuando nosotros expresamos así, con esa expresión así, burlándonos de él, de tal manera que no le ponemos oído, sino que nada más estamos burlándonos de él. Ejemplos así, de esta naturaleza, el maestro siempre los rechazó. Antes el maestro le puso el ejemplo a sus discípulos y les dijo ahí en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El 20 también, mi hermano. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Imaginémonos lo que nos está mencionando aquí. Si vemos el contexto del verso 1, nos dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. A estos les dijo, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Esto que nos está mencionando aquí, estos discípulos vinieron a ser preparados durante varios tiempo. Vinieron a ser preparados para llevar un conocimiento a Israel. El maestro se encargó de eso, de prepararlos, de enseñarlos lo suficiente bien para venir a enseñar a Israel. Una vez que los preparó, durante ese tiempo entonces los mandó, vayan a anunciar el reino de Dios. Cada uno de ellos fue y anunció el reino de Dios en todo Israel. Mas sin embargo nos dice que regresaron bien contentos. Regresaron bien contentos diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es como si hoy en día mandáramos a Isma, a Enrique o a Luis, lo mandáramos a enseñar alguna parte y volviera diciendo, Luis, Cristian Silva se sujetó, Marcos Witt se sujetó, este y esta congregación se sujetaron sus enseñadores y venían bien contentos diciendo, realmente el conocimiento que nos has dado ha sido mucho. El maestro voltea y les dice, no os regocijéis de que los espíritus inmundos se os sujetan. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No te regocijes de que tu enemigo cayó. No te regocijes de que tu enemigo se sujetó a ti. Regocíjate. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en los cielos, de que tu nombre se haya registrado en aquellos que enseñan. Por eso nos dice el proverbio claramente. El proverbio nos menciona que cuando caiga tu enemigo, no te burles de él. Cuando tropezare tu enemigo, no se alegre tu corazón. Antes nos dice, sed personas prudentes. Al ser personas prudentes, nos dice cómo tratar a aquel que es necio. Vamos a los proverbios. El capítulo 12, versículo 15 en adelante. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero la alegría en el de los que se piensan el bien. Hasta de los que piensan el bien. Aquí nos está describiendo que el camino del necio, el necio da al punto a conocer su ira, mas el que no hace caso de las injurias es prudente. Cuando nosotros vamos a enseñarle algo a una persona y esta no se quiere o no se puede defender, ¿qué es lo que sucede? ¿No muchas de ellas empiezan a insultar? ¿No muchos de ellos los echan de sus congregaciones? ¿No muchos de ellos actúan con enojo? ¿Qué le sucedió a Esteban? Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe el Espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí nos está describiendo. Dice que oyendo estas cosas, ¿qué les decía Esteban? Dios no habita en templos hechos de mano. Elohim no habita en templos hechos de mano. Esteban quería hacerles entender un concepto a estas personas, a estos judíos. Quería hacerles entender que estaban en un error que ellos no veían, un error que ellos estaban ciegos. Porque aquel que cree saber algo, está firme, pensando en que está bien. Hoy en día vemos muchísimas religiones en el mundo y cada uno de ellos se dice estar bien. Vemos muchísimos pensamientos de los hombres y cada uno de ellos se dice estar bien. Mas sin embargo nos está mencionando que no se da uno cuenta. No se da uno cuenta de esa ceguera que tiene. Es ahí donde entra la necedad. Es ahí donde entra la necedad porque se le está diciendo la verdad, mas no quiere entenderla. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Que es lo mismo que nos está mencionando el proverbio. Capítulo 12, verso 16. El necio da el punto. El necio al punto da a conocer la ira. Mas el que no hace caso de las injurias es prudente. ¿Qué hubiese pasado si Esteban se pone al tú por tú con ellos? Si él hubiese devuelto mal por mal. Porque nos está describiendo, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban estaba lleno del Espíritu del Santo. Aún puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y al Hijo de Elohim que estaba sentado a su diestra. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Elohim. Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ya no le querían oír. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquellos que asesinaron al maestro, el maestro dijo: Perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento viene a estar ciego, viene a estar necio. En ese estado de necedad viene a estar ciego el hombre. No mira qué es lo que está haciendo. No razona qué es lo que está pasando en ese momento. Antes, atrapado por su ira, responde con esta maldad. Ellos estaban enfurecidos, estaban airados. Ya no les interesaba si lo que estaba diciendo Esteban está bien o está mal. Simple y sencillamente ya lo único que querían era que se callara. Y por eso le asesinaron. Es ahí donde nos está mencionando en el verso 15. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Cuando se pone necio el hombre, piensa que es derecho en su opinión. E incluso nos dice que al punto da a conocer su ira, mas el que hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso a la injuria viene a ser prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso siempre va a hablar engaño. Acordémonos también cómo sucedía con el maestro. Vamos a Juan capítulo 8. Bueno, vamos. Versículo 40 en adelante. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y Yeshua entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron hasta ahí, mi hermano. Aquí nos está mencionando. ¿Cómo es que les dice el maestro: Vosotros me queréis matar? A mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído en Elohim. El que declara justicia, declara verdad. Nos está diciendo ahí el Salmo. Pero como estos, que eran necios en su propia opinión, porque creían saber algo, y eso que sabía lo cegaba, no entendiendo que estaban en pecado, que estaban mal. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Elohim. Yeshua les contesta: Si fueren hijos de Elohim, me amaríais, porque yo de él he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino él me envió. Mas ellos no podían escuchar su lenguaje. Ellos no podían escuchar su palabra. Por eso les dice que eran de su padre el diablo, el cual había sido homicida desde el principio. Venía a ser homicida desde el principio, porque desde el principio todo aquel que ha asesinado a un profeta que habla la verdad ha sido por necedad, ha sido por soberbia, ha sido porque creyó ser más justo, tener más conocimiento, tener más verdad, ser más recto delante del poderoso. Pero eso es lo que él creyó, eso es lo que él pensó. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablan de suyo hablan, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo impresionante, que muchas de las veces no nos damos cuenta, y no se dan cuenta. Por eso es que el maestro les habló así, de esta manera: a mí, porque digo la verdad, ¿no creéis? ¿Quién de vosotros redarguye de pecado? ¿Quién me dice tú eres un pecador? Porque si le redarguían de pecado, entonces el Mesías era hijo del diablo. Pero si no le podían redarguir de pecado, ¿cómo pues podían decir, tú eres hijo del diablo? Y si nadie le redarguía de pecado, ¿por qué pues no le oían? Si no había pecado en él, ¿no era justo que le oyeran? Pero es ahí donde entra la necedad. Es ahí donde entra el orgullo, donde entra la soberbia. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Elohim. Antes le decían ellos, tú tienes demonio, eres samaritano. Yeshua le respondía de manera siempre bien prudente, porque acordémonos que nos dicen a cada uno de nosotros, tú estás equivocado, tú me estás diciendo locuras. Solamente puras mentiras salen de tu boca. El maestro no les contestó siguiendo su juego. No les contestó siguiendo su juego. Simple y sencillamente les dio a conocer las escrituras y les respondía siempre de manera prudente para que ellos razonaran. Ellos le querían provocar. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondiendo Yeshua, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, le decían ellos. Yeshua les dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aún todavía estos como estaban enojados porque les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo a ellos. ¿Qué sucede cuando hoy en día se le dice a una persona, vienes a ser hijo del diablo? ¿No se molestan? ¿No se enojan cada uno de ellos? Cada uno de ellos busca responder de manera agresiva. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Ellos buscaban siempre que se les llamaba la atención, que se les corregía, responder de esa manera, apedreando a cada uno de los que les decía la verdad, a cada uno de los que los quería sacar de su maldad, de su pecado. Es por eso que nos está diciendo ahí el proverbio. Nos está diciendo aquí en Proverbios capítulo 12, versículo 16, el necio al punto da su ira, mas el que no hace caso de las injurias es prudente. No hace caso de las injurias, ¿por qué? Al maestro le dijeron, demonio tienes. Al maestro lo quisieron apedrear, no una ni dos veces. Muchas veces lo quisieron apedrear, pero nunca hizo caso de todas esas injurias. El mismo usted nos está diciendo que lo asesinaron. Lo asesinaron y cada uno de ellos crujía los dientes contra él. Y arremetieron contra él a pedrearon. Esa es la actitud del necio. Esa es la actitud de aquel que no quiere razonar. De aquel que no quiere meditar, de aquel que no quiere pensar. ¿Dónde está su pecado? ¿Dónde está su maldad? El necio da punto a conocer su ira. Mas el que no hace caso de las injurias es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz será para siempre. Solo por un momento, pero alegría en el de que piensan el bien. Esta actitud que nos está mencionando aquí, ¿cuántas de las veces nosotros venimos a responder igual, de la misma manera, nos escucha? Él nos empieza a reprochar y nos empieza a decir que somos esto, que somos aquello, que somos aquí y allá, y nosotros muchas de las veces devolvemos el mismo mal. Nosotros muchas de las veces le hablamos de la misma manera y nos comportamos igual, de la misma necedad que él. Cuando nos está mencionando la escritura en el Proverbios capítulo 26, versículo 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. No le respondas de acuerdo a su necedad. Él es necio porque nos está mostrando algo falso, algo sin fundamento, y nosotros agarramos y también le respondemos de la misma manera. Nosotros también agarramos y le respondemos conforme a su misma necedad. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Dónde estará nuestro ejemplo ante los demás? ¿Dónde estará la diferencia entre nosotros y ellos? Si metemos a una persona y le hablamos algún tema, cualquiera que sea, y no nos quiere escuchar, y se comporta como una persona necia en su propia opinión, y nosotros respondemos de la misma manera, ¿cuántos de nosotros, en la mayoría, yo he visto que en el Facebook se ponen a escribir y empiezan a tratar temas como los de Satanás? Empiezan a tratar temas como los de los demonios. Y muchos de nosotros, una vez que nos rechazan ese tema de Satanás, nos empezamos a burlar de la gente. Les llegamos a decir, ten cuidado conmigo porque soy Satanás. Háblale a Satanás y preséntamelo. Que venga y me posea. Este tipo de cosas se llegan a expresar ante una persona que tiene ese concepto de Satanás como un ser, como una tercera persona, como un ente, como un espíritu, llegan a ser de forma desagradable para él. Nunca vimos al Mesías que se estuviese burlando de aquellos a los que él enseñaba. Nunca vimos al Mesías que se estuviese burlando a la hora de enseñarles, a la hora de mostrarles algún concepto. El Mesías les hablaba seriamente acerca de las cosas, tratando de explicarles para que ellos entendieran. Si se comportaban como necios, entonces no les respondía según su necedad. Nos dice el verso 5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también necio como él. Como merece su necedad, así respóndele, para que no se estime sabio en su propia opinión. Cuando una persona llega a nosotros sin una base escritural, simple y sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle bases en las escrituras. Porque acordémonos que el Mesías eso es lo que hizo con el escriba y con el fariseo. Cuando lo querían apedrear, simple y sencillamente les mostró bases en las escrituras. Él no hablaba por hablar. Juan capítulo 10, versículo 28 en adelante. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre no somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra Torá, yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Es aquí donde nos está mostrando cómo es que el maestro no respondía de la misma manera. No respondía al necio según su necedad, sino que le respondía con bases en la escritura, para que ellos entendieran que el maestro lo que estaba haciendo no lo hacía de sí mismo. Él empezó a decir, soy el pastor de las ovejas, y las ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano, mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y dice, entonces los judíos volvieron. Quiere decir que ya habían tomado en otra ocasión piedras para tomarle. Querían ellos apedrearle. Yeshua les respondió, muchas obras buenas os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Y Yeshua le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. El maestro les estaba mostrando la base. El maestro les estaba mostrando la base de lo que él estaba diciendo. Mas les contestó a esto según la necedad con la que se presentaron delante de él, para que ellos hicieran la diferencia. Ellos hicieran la diferencia y entendieran que estaban equivocados. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 7 al 9, por favor. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Ahí nos está describiendo: vete de delante del hombre necio, vete de delante del Ish necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete de delante de él. No te quedes con él a estar discutiendo, a estar peleando. Simplemente, si no te quieren oír, vete de delante de él. No te hagas necio como él, no te pongas a discutir necedades. Simple y sencillamente, muéstrale las escrituras. Si él quiere entender, va a quedarse meditando en lo que le estás mostrando. Y si no quiere entender, no te quedes con él. Vete de delante de él. Es aquí donde entra la prudencia en el hombre. Vete de delante de él, porque en él no hallarás labios de ciencia, no hallarás conocimiento. La ciencia del prudente está en su entender, en entender su camino. Mas la discreción de los necios es el engaño. Los necios se mofan del pecado. Si me comporto como necio, me voy a poner a reírme de su pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Es ahí donde nos ponemos a discutir con una persona. Y para nosotros, él es necio. Para él, nosotros somos necios. Y resultamos siendo necios los dos. Cuando nos empezamos a burlar de ese mismo pecado que estamos compartiendo, tanto unos como otros, el corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremete en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. E insiste mucho con esto: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y nos insiste mucho con eso, porque en realidad tenemos que aprender a meditar en nuestros caminos, para que no seamos necios, para que sepamos entender, para que sepamos comprender y apartarnos del mal, apartarnos de esa necedad que llegue a haber en nuestros corazones. Cada uno de nosotros debe de comprender, debe de entender, que nos está mencionando la escritura: si cae tu enemigo, no te huelgues de él. Si tropieza tu enemigo, no te huelgues de él. Porque muchas de las veces no nos damos cuenta. Muchas de las veces no nos damos cuenta de cómo es nuestro actuar. Es ahí donde nos está mencionando la Escritura que debemos de utilizar la prudencia. La prudencia cuando nosotros hablamos de las Escrituras. Para que si no nos encontramos con alguno que venga a ser necio, nos apartemos de él. Nos apartemos de él y no caigamos en el mismo pecado que él. En Proverbios capítulo 15, versículo 1 al 5, por favor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así en el corazón de los necios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahí es donde nos está mencionando que la blanda respuesta es la que aplaca la ira. Muchas de las veces venimos a confrontar muchísima gente. Muchísima gente es la que nos encontramos, y más aquí en el Internet. Cada uno de ellos con su punto de vista, cada uno de ellos con un pensamiento, que muchas de las veces no está fundado en las Escrituras. Cuando nosotros platiquemos con cada uno de ellos, es ahí donde debemos demostrar esa prudencia. Esa prudencia al hablar con ellos. De manera que ellos entiendan, de manera que cada uno de ellos reconozcan su pecado, su maldad. Aquella maldad que no sabían que estaba en ellos. Que no se daban cuenta que estaba en ellos, porque acordémonos que ellos piensan que están en la verdad. Si nosotros no meditamos, si nosotros no analizamos los caminos que llevamos, también podemos decir que estamos en la verdad. Y sin embargo, estar en la mentira. Es ahí donde tenemos que entender que el prudente revisa sus pasos. El prudente revisa el camino que lleva, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin son de muerte. Y no lo deja de decir una y otra vez. Porque necesario es que el hombre medite en cada uno. En cada uno de sus pasos que da en este camino. Si bien seguir al Maestro es el camino, es la verdad y es la vida. Mas sin embargo, no meditamos, también nosotros podremos pensar que estamos en la verdad y sin embargo estar en la mentira. Es ahí donde nos invita a que seamos cada uno de nosotros prudentes. Una persona prudente cuando va a hablar con otra, mide muy bien sus palabras. Mide muy bien qué es lo que le va a decir. Para no ofenderlo. Para ganarse a esta persona para Mashiach. Como nos está mencionando Saulo, siendo sin ofensa, ni a judío ni a gentil, ni a la iglesia de Elohim. Y él lo empieza a expresar así precisamente porque quiere mostrarles esa prudencia. A un de Saulo nos está describiendo que cuando él contendió contra Alejandro el Calderero, contra Emineo, contra Fileto, contra cada uno de ellos, nos menciona que los entregó a Satanás. Cuando Saulo los entrega a Satanás, Saulo no se alegra de que caigan sus enemigos, de que se muestren ante la congregación y queden como mentirosos. No se alegra de eso. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí nos está mencionando, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Naufragar en la fe es perderse en el conocimiento. Perderse en el conocimiento de tal manera que no sepamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y empecemos a defender cosas necias. Defendemos cosas sin sentido, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Saulo, a pesar de que nos está mencionando que este Alejandro le causó muchos males, aquí en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 al 18, mi hermano, ¿cómo dice? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí es donde nos está mencionando. ¿Cómo es que Saulo tuvo esta confrontación? Esta confrontación que tuvo con Alejandro el Calderero fue fuertemente. En su primera defensa ninguno estuvo a su lado, mas después el Señor le dio fuerzas para que por él fuese cumplida la predicación. Así fue librado de la boca del león. A este Alejandro es al que nos está describiendo que lo entregó a Satanás. Saulo se alegró de cada uno de ellos, se regocijó y dijo, ¡ah, qué bueno! Daban de brincos y decía, ¡qué bueno que les pase todo eso! Que sean entregados a Satanás y que ya no vuelvan más. ¿Esa era la finalidad de Saulo al entregarlos a Satanás, mis hermanos? ¿De gozarse, de regocijarse de la caída de sus enemigos? Acordémonos que el hecho de entregarlos a Satanás no es con la finalidad de que perezcan, sino como nos dice en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Eso es lo que nos está mencionando. Que el fin de entregarlos a Satanás no es para mal, es para bien. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Aún lo que se está haciendo a cada uno de estos que en su momento vienen a ser nuestros enemigos, porque así como Alejandro el Calderero se le opuso fuertemente a Saulo, a un hombre tan sabio se le opuso este otro que era sagaz para poder hablar el engaño, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. El hecho de entregarlos a Satanás es entregarlos a esa necedad, es entregarlos en esa necedad en la que se están poniendo, pero mostrándoles una diferencia. Versículo 9. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Eso es lo que nos está mencionando. Una vez que se entrega a Satanás, se le juzga a esta persona. Y si no quiere hacer caso, si persiste en su necedad, porque acordémonos que si alguno peca contra otro, debe de ir uno o dos y decirle que está mal. Y si no se arrepiente, dilo a la congregación. Y si no se arrepiente, entonces tenle por gentil o publicano, por causa de su necedad. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicante o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Cuando Saulo os entregó a Satanás, a este Alejandro y a Himeneo, era con esa finalidad de que se arrepintieran. Porque acordémonos que nos dice para muerte de la carne. Para muerte de la carne, ¿por qué? Porque mientras que la carne está, está esa falsa enseñanza, está esa necedad, está esa soberbia, está esa altivez en el corazón que no le permite entender que está en pecado y que está mal. Que no le permite redarguir su corazón para arrepentirse de su pecado, para reconocerlo y humillarse delante de Elohim. Y una vez que se humille delante de Elohim, dice, no te burles de él. No te regocijes de él. No sea que Elohim aparte de él su enojo. No sea que Elohim aparte de él su enojo. Y lo vuelva hacia alguien más. Por eso nos está diciendo allá el proverbio, ¿cómo tenemos que proceder? Aquí simple y sencillamente Saulo, una vez que Alejandro no se pudo defender, simple y sencillamente lo entregó a Satanás. Pero no se burló de él. No se burló en ningún momento, ni se regocijó. Porque no son cosas en las que se regocijen, sino que antes nos está diciendo, ora por él. El maestro nos describe lo mismo. El maestro tenía muchos enemigos en Israel, todos los que lo querían golpear, todos los que lo querían asesinar. ¿Y qué nos está diciendo el maestro acerca de los enemigos en Mateo capítulo 5? Versículo 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los hipócritas? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los hipócritas? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es ahí donde nos está mencionando la Escritura. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, no te huelgues, no te burles si cae, si tropieza. Antes ayúdalo. Ayúdalo a levantarse. Ayúdalo a levantarse en lo que le haga falta. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Aquí nos está describiendo claramente. En el versículo, en el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿No hizo así el maestro? Cada uno de ellos quisieron asesinarlo, cada uno de ellos quisieron golpearlo. Mas sin embargo, les daban las bases en las escrituras y se iba de delante de ellos. Hasta el momento en el que llegó su día, en el que se tenían que cumplir las escrituras. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Acordémonos, mis hermanos. No esperemos que esto se dé allá afuera. Acordémonos que el maestro mencionó que los enemigos de aquel hombre, venían a ser los de su propia casa. Está en Mateo, mi hermano Ishma. Mateo capítulo 10, versículo 36, mi hermano. Del verso 35. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí ya nos está describiendo, porque yo he traído una espada. Y cuando nos está mencionando que yo he traído una espada, es porque traía una división. Por medio de su ruaj, por medio de su palabra, traía una división a cada uno de los hombres. Iba a haber división entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre. Por causa del maestro. Aquel que decidiere seguir al maestro, muchas de las veces iba a estar en oposición su madre o su padre o sus hermanos. Mas sin embargo nos está mencionando que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Estas cosas de las que venimos hablando, un necio, se puede hablar de un necio como aquel que nunca ha conocido, como aquel que nunca ha sabido de las escrituras, mis hermanos. ¿Se puede hablar de él como necio? Les pregunto. Acordémonos que para poder hablar de necedad, primero tiene que dársele a conocer, para que él lo rehúse. Así es, mi hermana Gis. Exactamente. El que no sabe es ignorante. El que no sabe es ignorante. El que ya sabe y no quiere hacer, o incluso se comporta como necio por causa de no querer entender, por causa de no querer razonar en lo que se le está diciendo. Así es, mi hermano Ishma. Un necio y un impío es el mismo, porque la necedad le hace ser impío. Porque por causa de esa necedad no quiere entender, no quiere razonar, no quiere comprender cuál es su pecado, cuál es su maldad. Por eso nos dice el proverbio, capítulo 16, versículo 20 en adelante. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma... Hasta ahí, mi hermano. Aquí nos está describiendo. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es la necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Cómo se comporta un sabio? Un sabio se comporta de manera prudente. Un sabio se comporta de manera temerosa delante de Elohim. Un sabio respeta a su prójimo. Un sabio no habla palabras vanas. Por eso nos está mencionando el corazón del sabio, el pensamiento del sabio, hace prudente su boca. Hace prudente su boca porque se halla meditando en cómo responder al hombre. No responde por responder y nada más. Porque de otra manera vendría a ser necio. Y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. E insiste, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es de muerte. Insiste mucho con estas palabras. Porque realmente no estamos lejos de caer en la necedad. No estamos lejos de estar en este estado porque no nos damos cuenta de nuestro pecado. No nos damos cuenta de nuestra maldad. No nos damos cuenta de la perversidad que hay en nosotros. Porque como ya veníamos diciendo, hay muchas personas que creen estar bien. Hay muchas personas que creen que lo que hacen está bien. Cada uno de nosotros creemos que estamos bien. Si no analizamos nuestros caminos, si no meditamos en nuestras obras para apartarnos del mal, entonces pereceremos. No estamos lejos de esto. Cada uno de nosotros debe de meditar en qué es lo que está escudriñando, qué es lo que está sabiendo. Porque pregúntenle a un testigo y tiene la verdad. Pregúntenle a un católico y tiene la verdad. Pregúntenle a un mormón y tiene la verdad. Así a un israelita, así también a un judío, a cualquiera que nos encontremos en el camino tiene la verdad. Y nosotros diríamos, tenemos la verdad. No nos damos cuenta que el fin de las cosas es no confiar en el hombre. No debemos de confiar en el hombre. Meditad en las Escrituras. Si la Escritura nos dice algo contrario a lo que dice el hombre, entonces confiemos en las Escrituras y no en el hombre. Por eso nos está mencionando, no te burles. No te burles si tu enemigo cae. Vamos nuevamente a ver este proverbio. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que el Señor lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Cuando cae tu enemigo, no te regocijes. Él no sabía que estaba haciendo mal. Él no sabía que estaba cometiendo ese pecado. Se dejó llevar únicamente por el enojo, por la ira. Pero no sabía que cometía este grande mal. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que el Señor lo mire y se desagrade. Y aparte de sobre él su enojo. Es ahí donde nos está mencionando, sed prudentes. Sed prudentes con todo aquel que hablamos. Como nos dice el Proverbio capítulo 11. ¿Es Proverbios 11, capítulo 11, verso 12? Sí. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente se calla. Esa es la diferencia de lo que nos está mostrando en todo el tiempo. Que simple y sencillamente, lo único que tenemos que hacer es callar. Eso es lo único que tenemos que hacer. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. El necio se burla del pecado. Cuando nosotros encontramos a una persona a la cual queremos enseñar, y muchas de las veces nos contradice a lo que nosotros le decimos, y de alguna manera le mostramos que está en un error. Le mostramos que está en un error delante de toda la congregación. ¿Y qué sucede? ¿Nos vamos a andar burlando de él todo el tiempo por causa de la ignorancia que había en él? Acordémonos que cada uno de nosotros salió de ciertas creencias. Una vez una hermana me dice, después de haberle explicado algún tema, me dice, ríete de mí, porque yo creía esto, pero ahora he entendido algo diferente. Y le decía, realmente no, mi hermana, no tengo de qué reírme. No tengo de qué reírme en realidad, porque de ahí salimos cada uno de nosotros. De ahí salimos cada uno de nosotros, de todo este tipo de cosas, de todo este tipo de enseñanzas. Si yo no quiero razonar realmente para aprender de las Escrituras, sino únicamente pregunto para discutir, y me la paso discutiendo con argumentos, ni siquiera con fundamentos, sino con argumentos que yo pensaba, de las Escrituras. De la misma manera, si nada más entra para discutir, este es un necio. ¿Qué nos dice la Escritura? Vete, déjalo. Deja al necio en su necedad. Si no quiere escuchar, simple y sencillamente, date media vuelta y vete. Retírate. El maestro muchos milagros hizo en Jerusalén, mas sin embargo, nos está mencionando que muchos de ellos no creían en todos estos milagros y mejor se iba de aquellas zonas. Se retiraba de entre ellos. Es ahí la diferencia. En su comportamiento del Mesías, y lo que muchas de las veces venimos a hacer cada uno de nosotros. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz. Juan, capítulo 12. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Ahí nos dice claramente cómo es que hizo muchísimas señales. Pero dice, ellos no creían. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es ahí donde nos está mencionando que viene a ser la necedad. A pesar de que se le muestra a una persona muchísimas bases en las Escrituras, ni aun a pesar de eso cree. Entonces ya hay necedad en la persona. Cuando no es uno el que se lo dice, sino se lo dicen dos, y se lo dicen tres, y se lo dice toda una congregación, y no quiere cambiarlo, no quiere meditarlo, entonces ya es necedad. Al ser necedad esto, entonces nos está mencionando que lo dejes así, que te apartes de él. Apártate de él, pero no para estarte burlando, no para estarte holgando delante de él. No te regocijes cuando caiga, no te regocijes cuando le vaya de alguna manera mal. No sea que se aparte de él tu enojo. No sea que se aparte de él el enojo de Elohim. Es por eso que nos está mencionando la Escritura, con bastantes ejemplos, cómo debemos nosotros de proceder. Cómo debemos nosotros de comportarnos delante de Elohim, para mostrarnos la senda de la prudencia, para mostrarnos cuál es la diferencia. Para mostrarnos la senda de la prudencia a cada uno de nosotros y aprendamos a vivir. Porque nos está mencionando en Proverbios capítulo 10, versículo 17 en adelante. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición ahí, de... mi hermano. Es ahí donde nos está mostrando a cada uno de nosotros la diferencia. El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Es ahí donde nos está mencionando que cada uno de nosotros debe de ser prudente con su compañero, con su prójimo. Cuando quiera uno enseñarles, no les enseñe con la finalidad de estar discutiendo. No les enseñe con la finalidad de estar peleándose. Simple y sencillamente muéstrele las Escrituras. Simple y sencillamente muéstrele o mostrémosle que somos diferentes a ellos. Mostrémosle que somos diferentes a ellos y que no vamos a devolver el mal por mal. Imaginémonos, mis hermanos. En Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. Imaginémonos esta condición que vivían los discípulos. Juan capítulo 16, verso 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Imaginémonos este suceso. Hoy en día, vosotros no entráis en las sinagogas, pero sí tenéis contiendas, muchas veces en el Face, muchas veces en el chat, por Skype, o en algunos otros lados. Se tienen estas contiendas, y nos está diciendo qué es lo que les iban a hacer aquí. Os expulsarán de las sinagogas, Y aún viene la hora cuando cualquiera que los matare pensaría que haría servicio a Elohim. Harán esto porque no conocen a Elohim. Ni a mí le está diciendo. Ni a Yeshua ni al Padre. Pero ¿qué pasaría si en el momento en el que llega, llegan estas personas y empiezan a echar para afuera a los discípulos de la sinagoga y los discípulos hacen lo que hizo Pedro? Llegaron a agarrar al maestro para que se cumplieran las escrituras y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. ¿Vamos a devolver mal por mal? ¿Qué pasaría si nosotros respondemos de esa manera? Entonces nosotros venimos a ser igual que ellos. Venimos a mostrar nuestra necedad. Ni ellos son entendidos, ni nosotros somos entendidos. Respondemos de la misma manera. Al responder de la misma manera, no hay diferencia. No hay diferencia entre unos y otros. Ambos pereceremos. Por eso es que el maestro a quien reprendió fue a Pedro, no al otro que venía a apresarle. Al otro se le iba a entregar en sus manos. Pero por eso reprendió a Pedro y le dijo, ¿no sabes que el que a hierro mata, a hierro tiene que morir? Por eso nos está mencionando que nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes. Prudentes cuando tenemos esa contienda con aquel que viene a ser nuestro enemigo. Porque de alguna manera, si nosotros ganamos esa batalla, si nosotros logramos vencerle, no tenemos por qué regocijarnos. No tenemos por qué sentirnos superiores a él. Porque lo que en él estaba era ignorancia. Mas ha reconocido su mal. Y como ha reconocido su mal, entonces debemos de ayudarlo a que vuelva a tener esa salud, a que vuelva a tener ese confortamiento en su persona. Prácticamente, esto es lo que debemos de entender. Eso es lo que debemos de entender cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos de comportarnos delante del Padre? ¿Cómo debemos de comportarnos delante de Él de manera prudente? Acordémonos que Él instruyó a sus discípulos. Él instruyó a sus discípulos de manera que tuviesen el conocimiento suficiente y superaran al escriba y al fariseo, al saduceo. A cualquiera de estos podían superar sus discípulos del maestro. Y una vez que los superaban, a ellos entonces los envió a predicar, para que anunciasen ese reino de Elohim. Mas les enseñó a respetar a cada uno de aquellos que venían a ser sus enemigos, a cada uno que venía a estar al lado de ellos como su enemigo. El maestro les enseñó qué era lo que tenían que hacer y cómo tenían que comportarse, cómo tenían que llevar a cabo la enseñanza con cada uno de ellos. Nosotros no vemos que los discípulos se burlaran en ningún momento de aquellos que no entendían, de aquellos que no comprendían. Antes, se esforzaban por no perder a ninguno. Se esforzaban por no perder a ninguno, sino que a todos atendían de la mejor manera, con esa finalidad de poder cumplir lo que les dijo el maestro, que amaran a sus enemigos, que oraran por ellos, oraban por los que los ultrajaban, por los que los perseguían, por los que los maldecían. Y no devolvían maldición por maldición, ni hacían mal a ninguno, con esa finalidad. Con esa finalidad de poder entender lo que el maestro les decía. Acordémonos de Esteban que murió. Esteban murió delante de cada uno de ellos y ellos con todo ese coraje que tenían dentro, así lo asesinaron. A la gente vas y le dices su maldad, le dices su pecado, y te dicen con coraje, el Señor te bendiga. Realmente nos está mostrando que eso no tiene ningún sentido. Aún Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 19 en adelante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Imaginémonos lo que nos están mencionando aquí. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, ¿de quién nos vamos a vengar? ¿De aquel que viene a ser nuestro enemigo? ¿De aquel que nos busca hacer el mal? Dice, no os venguéis vosotros mismos. De tu enemigo, no devolváis mal por mal, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tu enemigo necesita algo de ti, dáselo. No se lo rehuses. Si él cae delante de ti y de alguna manera le va mal, tampoco te burles de él. Antes ayúdalo. Haciendo esto, lo que vas a lograr es que él se arrepienta de su pecado, que él se arrepienta de su maldad y venga al conocimiento del Poderoso. Porque tú lo vas a hacer con toda la finalidad de hacerle un bien. Con toda la finalidad de querer ayudarlo de corazón. Ya si él no quiere arrepentirse, ya si él persiste en su necedad, lo que hará él mismo es amontonarse ascuas de fuego sobre su cabeza. Él mismo lo va a hacer, por cuanto no quiso retroceder, por cuanto no quiso dar un paso atrás. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque cada uno de nosotros debemos de reconocer nuestro pecado y nuestra maldad. No nos ceguemos, sino atendamos al consejo de los muchos. No seamos necios en nuestra propia opinión, sino escuchemos a cada uno de los demás con la finalidad que nos dice el Maestro. En la multitud del consejo se halla la sabiduría. Proverbios capítulo 20, verso 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos en el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra, con esa finalidad de que en el consejo se ordenen los pensamientos para poder hacer la guerra, porque en la multitud de consejeros está la victoria. Si nosotros queremos hacer la guerra, tenemos no que ser justos en nuestra propia opinión, sino que tenemos cada uno de nosotros que compartir con los demás, con la finalidad de que miremos que no es uno solo el que piensa así, sino de que en realidad son muchos. Mis hermanos, corrijamos nuestros pasos, enderecemos nuestros caminos, meditemos en nuestras vidas cada uno de nosotros, no sea que seamos hallados necios, no sea que seamos hallados justos en nuestra propia opinión. Y si aún contendemos con alguno y éste cae delante de nosotros, no nos regocijemos, porque el Maestro les dijo a sus discípulos: no os gocéis que los demonios se os sujetan, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Saulo no se gozó de que Alejandro se le sujetó, Saulo se gozó de que la gloria de Elohim se estaba cumpliendo. Por eso nos está mencionando: bendito sea Elohim por los siglos de los siglos, amén, dice ahí Saulo, porque se gozó en Elohim por el conocimiento que le había dado. Es esto lo que tenemos que meditar día con día, mis hermanos, cada uno de nosotros, que realmente cada uno de nosotros andemos bien. Busquemos que realmente el cada uno de nosotros seamos sinceros los unos con los otros. Busquemos esa honestidad y esa tranquilidad, para que de mañana el poderoso pueda estar delante de él y no sentir ninguna afrenta, no sentir ese temor, ese miedo de que nos destruya. Antes, eso es lo que debemos de sentir ahorita, no en ese preciso momento. Entendamos cada una de estas cosas y hagamos la diferencia día con día. El Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz a cada uno de nosotros.